Cristo volverá. Promesa fiel faltar jamás. Como se fue, así vendrá. Y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá. Y alegre le verá su pueblo, vel adora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera aquí. Muy pronto ha de ver tu faz y gozar de tus laureles siempre allí. Muy pronto sí, Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Vel adora, el Rey vendrá, los suyos arrebatará.